Usted está a mi servicio, el sistema es así. Yo pago mis impuestos y usted me debe servir. Con la plata que gano me doy lujo por doquier. Tengo un par de amantes, un caniche y mujer. El tipo de flor de vivo queremos ser como él. Me gusta el dinero, mucho lujo y el placer. Me cuesta entenderlos, ¿dónde está la dignidad? ¿Qué pensaría de ustedes si los viera su mamá? Mírenlo al barrendero que no viene a criticar. Aunque le agradezco por hablar de mi mamá. Ya me había olvidado de mi vieja y su bondad. Y tampoco me acuerdo en qué geriátrico está.